tal, Angie? ¿Qué tal, Miriam? Bueno, todos los que están allí haciendo esta mañana de fogón fundamental en estos momentos, en estos tiempos. Estamos exactamente moviéndonos, marchando desde Plaza Pagano, donde estaba prevista la convocatoria de varios sindicatos, organizaciones de trabajadores de distintas áreas, en principio de educación, pero ya, digamos, a esta altura creo que generalizada, sumándose a CTA, bueno, y otras tantas organizaciones, no sindicatos, que se han sumado a convocatorias, y marchando hacia Paralelo 42 en la ruta 40, porque están también compañeros y compañeras de sindicatos, organizaciones de la provincia de Chubut. Así que, como se suele hacer, nos vamos a encontrar en ese punto de unión, en ese punto de lucha. Así que, bueno, estamos... Ahí... ¿Cuántas personas más o menos pensás que hay? ¿Se puede como hacer un número, visibilizar, Javier? Mirá, la verdad es que yo estoy en la parte de autos, hay una caravana de autos y una marcha de gente que va caminando por la ruta, así que nada, es como difícil de calcular. Uh-huh. Y sabemos que en el paralelo hay más gente también, así que te diría que en un ratito te podría decir cuando lleguemos. Bueno. Estamos llegando, para que te des una idea, a la altura de la subida de Marqués. Bien. En Villa Turismo. Y bueno, la marcha va a paso de personas. Uh-huh. Hay un par de personas con discapacidad que van marchando también. Me imagino que tiene que ver con el no a la reforma en salud, que prevé, entre otras cosas, dejar sin ningún tipo de prestación por parte de cobertura, por parte uh-huh. del Estado Nacional, que resulta fundamental para todo ese sector, igual que sucede también con las personas de la tercera edad, con los jubilados, que requieren un aporte, un apoyo, digamos, por parte del Estado sólido, por todo el laburo que han puesto durante toda su vida, ¿no? Tal cual. Así que bueno, hoy esta marcha, si bien es concreta con la reforma que se está por tratar en el Congreso, también sabemos que marchar hoy significa decirle no a todos los otros intentos de reformas que está planteando este gobierno antipopular y gorila, que nos se ha posicionado muy claramente en una política sí. que va en contra de todos los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo de la historia de la lucha de nuestros pueblos, ¿no? La reforma previsional también afecta a los subsidios para varios tipos de subsidios, entre los cuales claro. están involucrados, por supuesto, como bien decías vos, las personas con discapacidad. Muy triste las escenas de ayer, ver personas incluso con discapacidad en el Congreso sin poder acceder o teniendo que evadir una represión tan grande. Bueno, ¿hay efectivos policiales? ¿Podés ver algún gendarme, camión por de gendarme? No, a no. la vista no. Uh-huh. No hay ningún tipo, ni siquiera de desvío de tránsito. Justamente la caravana que viene atrás viene desviando algunos autos que tienen, como siempre, poca paciencia, poca tolerancia, que hablan de tolerancia, hablan de escucharse, pero arremeten con sus vehículos contra la gente que está marchando. Entonces, bueno, atrás hay, no sé, una veintena de autos que va acompañando la marcha por atrás, cubriendo banquina y el carril por el que marcha la gente, porque hace un ratito un remisero que con patente que termina en 199 pasó por el costado casi llevándose puesta un par de personas. Así que bueno, nada, tratando de cuidarnos, el contexto es difícil y por eso creemos que hay que salir a la calle, hay que salir a decir que esto es totalmente injusto, antipopular, anticonstitucional, anti todo, digamos, sí. Antigente. Y lo tiene que escuchar este grito, lo tienen que escuchar los legisladores, los diputados, en el caso de la ley esta, y también, bueno, en nuestra provincia de Chubut, frente a una ley de emergencia que se está discutiendo en la legislatura allí en Rawson, donde también se están desarrollando manifestaciones muy importantes que por supuesto, bueno, no están descontextualizadas, como decíamos recién, de todo lo que están definiendo a nivel de diputados ahí en el Congreso de la Nación. Bueno, Javi, te dejamos llegar al lugar y volvemos a hacer una llamadita. Les aviso en cuanto estemos ya en el paralelo 42, donde va a confluir esta marcha que viene desde la plaza de Bolsón. Recordemos que son más o menos unos 4 o 5 kilómetros que vienen marchando, además de haber marchado por el pueblo mismo, donde también se hicieron varias paradas para volantear y se estuvo charlando con la gente salía de los bancos, de la cola de los bancos y de los supermercados también a apoyar, a aplaudir este posicionamiento popular. Bueno, gracias Javier, estamos atentas entonces a eso. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.